Siento tu mano y se marcha el drama. Y no me hace bien. Tú es que no me hace bien. Me quieres engañar con lo rico que lo hace. Y me mira como que todo va bien. Y no sé cómo hacer que pare. En mi corazón te dale. Y no te quieres mover. Hoy es 18 de abril y aquí comienza Reconociendo el Barrio en la onda de Caño Roto, la fraternidad de los Cármenes. Y es un gran honor para mí presentar este programa. Buenas tardes. Volvemos con la edición de marzo, pero en abril, del programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando en este árbol lleno de raíces que es hoy el estudio, Ramón de Masi. Y copresentando, pues está Miriam. Muy buenas tardes, Miriam. Espera, que te abro el micro, Ya, ahí. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos acompañarán en este árbol radioactivo de hoy, Valverde, que llegará en un ratito, y es secretario de la asociación y también alguien que ya está en el estudio, a quien abro el micrófono, que se llama Paloma Gómez Crespo, que es profesora de Antropología Social de la Autónoma. Muy buenas tardes. Ella es colaboradora ocasional de la Frater y nos acompañará hoy en la grabación de este podcast. Se me ha olvidado decir que Miriam es vecina de Caño Roto y socia de la Frater. Desde la onda de Caño Roto. Hoy vamos a dedicar la tarde para hablar con un grupo de mujeres que forman parte de la comunidad migrante del barrio. La idea es conversar sobre el proceso de migración, todo lo que conlleva, pues de duelo, de pérdida, de adaptación, pero también qué es ser migrante en el barrio hoy, las dificultades y trabas administrativas, laborales, documentación, sanidad, vivienda. Bueno, pues en estos días cuando iba hablando con vosotras, con estas vecinas que ahora os voy a presentar, pensando en este programa, pues yo pensaba en algo así como un micro abierto, ¿no? Un micrófono disponible, se me ocurría, un micrófono disponible. Si tú tuvieras a tu disposición un micrófono, ¿qué dirías, no? Pues eso, pues para poder abordar lo que más sienta uno, ¿no? Que tiene que decir y que es necesario expresar y de esa manera, pues dar voz, ¿no? Que es la misión de este programa al final. Teníamos pensado una canción que es de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la raíz y va a empezar a sonar ahora, es muy bonita. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Hasta la raíz. Hola, ya voy a cantar y todo. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí un grupo de mujeres que quiero presentaros, ¿vale? A mi izquierda cuento con Marta, ¿qué tal estás? Sobre todo agradecer a ti, Miriam, y a Ramón y a todo tu equipo, la verdad, agradecida con Dios sobre todo. Y no, no te digo más, y pues esto para poder ayudar un poco sobre el tema que es de la inmigración y tal, pues nada, encantada. Voy a seguir con la ronda, por ahí me miran unos ojillos, esos ojillos que conocéis a Lucía, porque Lucía se conoce mucho en el barrio, porque Claro, ella me dijo, pero ¿cómo me invitas, Miriam? Si yo soy pura risa, me dice. Y yo le dije, pues por eso, mi niña, claro, por eso mismo. Así que hola, Lucía, buenas tardes. Hola, un gusto de estar aquí y ya ven. Muy bien. Y hola, buenas tardes, Fátima, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotros? ¿Bien? Bien, con vosotras aquí yo muy a gusto. ¡Qué ganas os tenía, eh! Estoy muy feliz, pero para empezar me voy a decir que mi idioma oficial es francés. Uh-huh. Entonces me voy a intentar hablar español muy bien. Bueno, yo me consta que lo hablas muy bien, porque tú y yo nos entendemos perfectamente. Vamos siempre que hablamos, así que hoy no podía ser diferente. Pero estoy muy feliz de estar aquí para contar un poco mi historia. Buenas tardes, Lila, ¿cómo estás? Buenas tardes con todas. Feliz de estar acá, de verdad, una experiencia para nosotras nueva, es la primera vez que salgo en la radio. Bueno, ansiosa por responder algunas preguntas que deseen saber, o nuestra experiencia, ¿no?, de estar acá, de cómo hemos llegado. Encantada de poder contar mi historia, compartir con el resto de todas, y lo que deseen, pueden preguntar. Manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Muy bien, pues mira, ya que te veo tan lanzada, Lila, pues vamos a empezar, ¿te parece? Yo vale, tengo aquí algunas, ya os comenté a todas, tengo aquí preguntas para dar y tomar. Nos podíamos pasar días enteros charlando. Pero bueno, he escogido alguna y también, ya os lo dije, sentíos libres de cualquier cosa que queráis comentar o que queráis decir, lo que sea, pues podéis hacerlo también, ¿vale? Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo fue la decisión de venir acá? Vale, bueno, fueron dos motivos importantes. Uno, por la delincuencia de mi país. Yo soy enfermera en mi país, he estado trabajando. ¿Tu país es Perú? Perú, soy de Perú. Así que ahí estoy. Un niño en camino de otro. Y otro. Y un niño en camino, ¿no? Que está. Y aparte también tenía un por mi hijo, por André. El segundo motivo sería André, mi hijo, que por el tema de la pandemia nunca llevó control, nada de esos allá. Y a los 3 años me entero que él tiene, o sea, un posible autismo, porque no estaba detectado ni nada por eso. Pero fueron esas dos razones importantes de por el motivo que yo decidí emigrar. Bueno, no sé, Marta, si te apetece... Sí, sí, claro, por supuesto. Pues nada, la razón casi similar, pues en la mía ha sido, también tengo muchas razones, bueno, dos de ellas en concreto. Tengo 2 niños allá, aparte de la niña que tengo. Pues la razón más importante de poder inmigrar ha sido ayudar a mis padres, porque mi padre tenía una deuda muy grande. En la vida yo había pensado, digamos, salir del país, pero pues la necesidad me ha obligado, digamos, a poder asumir un rol como hija. No soy la hija mayor, pero pues eso, tenía que tomar alguna rienda para poder salir de esa situación, porque vi a mi padre que estaba tan desesperado y me mató eso, y digo, no, tengo que salir. Aunque, claro, ellos no estaban de acuerdo que yo saliera, porque yo creo que es difícil para un padre que un hijo salga, digamos, ¿no?, del país. Pero bueno, en el trayecto, cuando yo decidí, también dejé a un niño de 3 años, que era el más pequeñito, me partió el corazón, la verdad, pero bueno, son cosas, perdona, Miriam, nada, pero bueno, como te digo, las razones más importantes pienso que es por querer colaborar con tu familia, hacer algo por ellos. Vienes de Bolivia, ¿verdad? Bueno, soy de Bolivia, sí. La verdad me siento muy, muy agradecida con este país, porque a pesar de muchas experiencias que han vivido nuestros compatriotas, pues en la mía, por ejemplo, yo me he sentido acogida. Este país tiene mucha más seguridad, la verdad. Me he sentido muy acogida en muchos aspectos. No ha sido fácil la vida de migrante, la verdad. A un principio fue muy dura para mí, porque nunca me vi en una situación de que yo encontrarme en un país y saber trabajar en una casa, porque nunca lo he hecho. Para mí ha sido muy difícil, pero ¿qué te quiero decir? Que yo siempre me fortalezco porque me acerqué tanto a Dios, que es una gran fortaleza para mí, y sobre todo dar gracias a todas las personas españolas, tanto como no españolas. Aquí llegué a conocer gente de muchos países, de etnias, religiones, en fin. Pero me alegro mucho porque al final veo cada situación, que al final llegamos en concreto a la misma línea. ¿Por qué? Porque venimos en busca de mejoras para nuestras familias, la verdad. Pero hoy en día te puedo garantizar, nadie me puede quitar, o sea, no por el hecho que lleve 18 años aquí en España. Me encanta la vida, me acostumbré a vivirla, pero nadie me quita volver un día a mi tierra, estar con los míos. Lucía, ¿cómo fue el venir acá? Todas risas. Yo no tenía pensado venir aquí, ¿eh? Mi madre se vino primero por motivo de que la casa perdimos allí en Bolivia, que mi mami, pues, no sé, hizo una mala inversión, no sé cómo fue la cosa. La cuestión es que mi madre se vino y estuvo un año y decía que se sentía sola. Y digo, pues nada, me voy contigo. Estaba estudiando en la universidad de psicología, ya iba por el tercer año, porque mi intención de mí siempre ha sido ayudar a la gente, ayudar a los niños que nacen, que están sin hogar y todo. O sea, yo quería ser como trabajadora social, algo así. Y digo, pues voy a ir por un año, y dejé la universidad, digo, vuelvo. Pero ya llevo 16 años, casi 17, y no he vuelto. Y ya hice familia aquí y ya no pienso volver. No tengo muchas ganas de volver, o sea, tengo a mi madre y mis hermanos, pero ya han hecho cada uno su familia, entonces pues no sé, yo lo veo de esa manera. Yo si puedo me la traeré a mi madre. Pero me contabas el otro día algo muy divertido de lo que descubriste al llegar aquí, la diferencia. Ah, sí, porque yo allí eso pues no lo podías contar. Sí, porque a ver, que yo nací en una familia evangélica y allí pues nos prohibían todo, no podías bailar ni nada. Y entonces yo aquí llegué y como que fue otro mundo. Y con 24 años pisé en la primera discoteca, cosa que mi amiga, pues, ya habían pisado muchas a esa edad. Y yo no, yo con 24 años, pues eso. Y ya te digo que con 39 años probé mi primer cerveza. O sea que son cosas distintas que me han pasado a mí. Uh-huh. Pero la verdad es que a mí me ha ido muy bien aquí. O sea, he conocido gente española que puedo decir que yo he venido como bendecida. O sea, como que yo ya estaba planeado que tenía que venir sí o sí. Aunque yo no lo sabía. Incluso me acuerdo, porque yo de pequeña, cuando tenía 12 años, soñaba que me ponía en una silla, levantaba mis brazos y volaba. Digo yo, qué raro, qué sueños más raros que yo tenía cuando era pequeña. Y ahora que ya soy mayor, digo, eso era porque yo iba a volar en un avión. Eso es, yo lo interpreto así. Y digo, pues nada, estoy aquí, he volado en avión y estoy aquí. Era para eso mi sueño. Y nada, me ha tocado gente en los trabajos, no me puedo quejar, me ha tocado gente que hasta aún hago en los 16 años, pues, me ha apoyado hasta ahora. Aunque no trabaje con ellos, pero me han apoyado. Y por eso digo que he venido bendecida. Uh-huh. O sea, yo tenía que estar aquí. ¿Tú sientes que es tu lugar? Sí, es aquí mi lugar. Yo uh-huh. siento que es aquí. Ya tengo ya, a ver, mi pareja y mis hijos. Tengo dos hijos también. Yo decía, yo no voy a tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Y con 36 años he tenido a mi hija, que ya ahora tiene 7 años. Uh-huh. Y nada, ya soy mamá. una edad muy española, ¿no? Una edad muy española, sí, porque allá lo tienen a los 20. Sí. Normalmente allí en Bolivia lo tienen a los 20, pero yo sí, no. Te veo muy adaptada. Te imagino de discotecas hasta los 30 y pico. Vamos, si pudiera ir jueves, viernes, claro, sábado voy, pero por los peques me detengo. Así. Bueno, y Fátima, ¿cómo fue el venir acá? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, el motivo principal para venir acá es el desempleo que hay a mi país, porque yo tengo el nivel de universidad a mi país, pero no encontraba ni trabajo ni nada. Ya. Y perdí mi madre cuando era joven y mi abuela se carga de mí y de mis hermanos, que son muy jóvenes también, y de un día a otro se puse enferma. Y yo no tenía trabajo ni nada. ¿Tú habías estudiado? Sí. ¿Banca? Y finanzas. Sí. Uh-huh. Y no pude mirar esta situación. Me duele el corazón y todo. Por eso yo cogí la decisión de venir para acá, para buscar la vida y intentar ayudar a mi familia. Por eso, llego aquí en noviembre de 2018. Muy difícil, pero esta situación que tenía en mi país y la falta de vivir bien me deja pensar viajar, porque no puede seguir así. Porque cuando mi abuela se pone enferma, no tenemos dinero para que se mejora y todo. Y con 4 niños que puede estar un día sin comer y todo, eso me rompe la corazón y no podría seguir así. Entonces yo cogí riesgo para venir aquí. ¿Y cómo fue el viaje? Horrible. Porque antes de coger el barco, yo intentaba como estudiantes hacer el viaje normalmente con todos los papeles que pide. Pero al final no me consigo el visa. Entonces, mi única solución era coger barcos con mucho riesgo para llegar hasta aquí. ¿En barco entonces? Sí. Qué miedo, ¿no? Mucho, demasiado. ¿Desde Senegal? Sí. ¿Y tu hija? Nacido aquí en España. En 2019. Nu pou abuza, buze pou nu vule, pou nu habese. Politician, gendarma e polizie. Je suis un voleur en uniforme. creo que hemos hecho así como, ¿no?, una primera parte de enterarnos un poquito, ¿no?, de cómo ha sido, ¿no?, el llegar hasta acá. Y una vez aquí, ¿qué extrañáis de allá y cómo hacéis para sobrellevar? Es que se extraña todo, pero son decisiones que uno ha tomado y no nos queda más que seguir adelante. Y el llegar acá ha sido, bueno, en principio cuando llegamos hemos tenido un lugar donde llegar, pero pasaron cosas que no esperaba, así que me quedé en calle, estuve en calle unas 2 semanas. Prácticamente una compatriota me tuvo en su piso, empezar de cero de nuevo, buscar cole, para mí fue todo un caso. Y con el pequeño que tenía, tan, se podría decir, que no entendía, lloraba, gritaba, se tiraba, son cosas que yo he pasado de verdad que muy fuertes, pero gracias a Dios él está mejor, ya está con terapias y todo, avanzó bastante, se comunica mucho mejor y yo feliz, o sea, estoy bien. He conocido, como dicen mis compañeras, de todo en España, o sea, españoles que han sido muy buenas personas conmigo, entre una de ellas Miriam, de verdad. Estoy bien, bueno, con algunas cosas, ¿no?, de trabajo y todo, súper difícil. Después hablamos, sí. Pero ahí estoy, sigo de pie. Bueno, yo creo, Marta, antes has comentado, ¿no?, que extrañabas y que, pero a lo largo de estos años, porque llevas un montón de años también, ¿tú en algún momento has sentido que eras también la persona que acogía a otras recién llegadas, si no de Bolivia, de otros lugares? O pues en ese sentido te puedo decir y te garantizo que tengo una gran empatía por las personas que inmigran recientemente o que han llegado. Pues la verdad tengo muchísima empatía, sufro lo que veo, el sufrimiento en ellas, y pues hago lo posible para dar, digamos, lo que de pronto pues en un momento yo necesité, pues eso, puedo compartir la comida, charlas, abrazos, porque es lo que más se quiere aquí, la verdad. Y de pronto, pues eso, que yo creo que hace mucho eso, Miriam. Uh-huh. Más allá de que, como dice aquí nuestra querida amiga, Lila, nuestra amiga Lila, pues eso, que se sientan acogidos como nosotros nos sentimos. Uh-huh. Pues ha sido duro al principio, pero nosotros siempre acoger, ser, digamos, parte de ello. Y soy así, o sea, eso yo pienso que todos los latinos tenemos ese mismo sentimiento, pienso yo. Uh-huh. Somos muy acogedores a la vez, a lo poco que tenemos, siempre estamos esperando, digamos, cómo ayudarle, buscarle una fuente de empleo a pesar de que no tiene documentos, siempre entre nosotras tenemos ese apoyo, digamos, el boca a boca, que funciona bastante bien. Uh-huh. Y pues las experiencias mismo, digamos, son personas que son muy trabajadoras, que vienen gente del extranjero, uh-huh, como nosotras. Uh-huh. Son gente muy trabajadora, la verdad, pues a la hora de la hora, pues como te digo, yo siento que me identifico mucho con ellos. La comunidad latina, además, que proponéis unos fiestones que me encantan. O sea, pues sí, la verdad, respecto a eso, nosotros somos muy unidos. Uh-huh. Somos muy unidos y siempre estamos con acontecimientos. Y la única forma de nosotros poder tener ese momento, desconectar del todo, vivir ese mundito que nosotros tenemos en nuestros países, nuestros orígenes y tal, pero pues estamos enseñando también a vosotros y la verdad me alegra mucho que les guste, pues nosotros somos así, somos muy diversos. Sí, sí, es verdad. De culturas y tal. Fátima, ¿y la comunidad africana aquí, cómo la sientes? Está bien, pero no es como mi país, porque me falta vivir en comunidad, me falta la familia, mis amigas y todo. Ya, yeah. La comida también, uh-huh, todo, porque nosotros somos una comunidad muy sociable, uh-huh, ¿sabes? Y aquí casi, por ejemplo, este barrio no encontró una senegalesa como yo, ¿no hay? Fíjate, para encontrar mis paisanos tienes que ir hasta Lavapiés. Al centro, ¿verdad? Sí, y eso no es fácil porque, mira, algún día te falta hablar con alguien que sabes de dónde viene y todos los riesgos que tú has cogido hasta llegar aquí. Y algún día también te falta hablar con una persona para salir todo lo que tienes en tu corazón, uh-huh, en tu idioma, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay algunas palabras que no sabes decir en español, claro, ¿sabes? Y es esto, no es fácil. Uh-huh. Y también no es fácil vivir solo con una niña de 4 años. Porque a mi país, si tienes un bebé, tú tienes el apoyo de tu madre, de tu tía, de tu tío, de tus abuelas, de todo. Pero aquí, sola. Tú te cargas de tu hija, tú sola. Tú es cansada mentalmente y físicamente, las dos. Y tú tienes mucho peso en tu corazón también. Y no puedes compartir con nadie, porque tus paisanos están lejos de ti. Uh-huh. Sí. No es fácil. Uh-huh. No es fácil. Uh-huh. ¿Intentas o has hecho alguna vez por acercarte a alguna, no lo sé, algún grupo que haya, pues como me dices, ¿no? La mayoría de la comunidad africana está en Lavapiés, pero no sé si organizan momentos donde poder juntaros, donde puedas estar. Sí, sí. Lo haces muchas veces, pero yo no tengo también la disponibilidad para ir siempre. Claro. ¿Sabes? Estaba acostumbrado a vivir con mis paisanos porque, mira, a mi país, esta casa es tu casa, la otra, la casa de tu tía. Tú sales de aquí, tú entras en la otra casa, todo es familia, ¿sabes? Y si tienes algunos problemas, tú tienes el apoyo de todo. Así tú no te sientas sola, fíjate. Y un día a otro tú llegas a un país extranjero y no sabes el idioma, que es una barrera principal, y también una nueva vida. Claro. Sí. No es fácil. Claro, además la doble barrera del idioma. Sí. Eso. Y luego que además antes cuando estábamos hablando, ¿no?, de la comunidad latina, pues es verdad que aquí en España también se vive mucho la calle, ¿no? O sea, que eso es algo en verdad que tenemos en común, ¿no? Es que somos además más bien fiesteros, ¿no? Sí, alguna, pues dicho sí, así de una forma. Pues sí. Pero claro, es verdad que el salto del lenguaje. Yo tengo una suerte porque, mira, yo hablo muy bien francés porque es mi idioma oficial. Y francés y español son son uh-huh, parecidos. Uh-huh. Así intentar hablar español. Por eso. Uh-huh. Y ¿Tú en algún momento has sentido que podías estar en disposición de acoger o de echar una mano? ¿Te has encontrado esa situación de decir, pues viene alguien de África que conozco por familia o por amistad? O... Sí, estoy disponible a 100%. A mí me encanta ayudar. Sí. Me encanta. Nada que llegar aquí es empezar de cero. Porque la mejor parte de mis paisanos no saber decir nada. Para ir en el médico tienes que tener una ayuda de una persona que más o menos habla español. Para trabajar también necesitas una persona que te ayuda para hacer tu currículum y todo, porque no sabes. Y la mejor parte de mis paisanos no estaba en escuela, ni puede hablar ni francés. Porque habla mi idioma local, no hablas francés, entonces es más difícil. Si no hablas francés, hablar español. Sí. Ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón. Por la llave vengo verbenita, de tu corazón. Por la llave vengo verbenita, de tu corazón. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otra sí, con vos no, con otra sí, con vos no. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otra sí, con vos no, con otra sí, con vos no. Y antes de trabajar te pide papel, un permiso de trabajo. ¿Qué te ha costado? ¿Cuánto tiempo te lleva costando? Mucho tiempo, porque fíjate, una persona que viene aquí en España con su pasaporte solo y luego va a tener su padrón, ¿cómo puede tener el permiso de trabajo? Tienes que esperar 2 años para pedir el arraigo social y arraigo social y laboral, el arraigo laboral, sí. Y te pide muchos papeles, y sobre todo tienes que coger un abogado que cuesta dinero. Por una persona que no trabaja, ¿dónde voy a coger este dinero para coger un abogado? Te encontraste por medio de Cruz Roja, ¿no? Sí, a mí yo tengo la suerte de encontrar personas muy majas de la Cruz Roja que me ayuda mucho para decirme el camino. Allí tenemos un abogado gratis que te ayuda para conseguir tus papeles, para seguir adelante. Y no es fácil, es muchos años de lucha, de lucha, de lucha. ¿Y las demás también? ¿Qué experiencia tenéis de recursos, ONGs? Bueno, un poco lo que os habéis encontrado. Sí, Lila. Bueno, también tuve bueno, orientación por lo que es la Cruz Roja. Bueno, no tuve el, ¿cómo se llama?, abogado de oficio, pero sí nos dan charlas, capacitaciones. Y también me ayudaron un mes, recuerdo, con un vale de 100 euros para víveres, pero de quien yo recibí más apoyo ha sido de Carita. Ajá, Caritas. Yo creo que es por el tema de mi niño, no lo sé, pero sí tuve bastante apoyo de ellos, tanto con comida, con ropa, con lo que es. Incluso un par de meses me ayudaron para pagar el piso donde vivo. Y luego siempre están al pendiente de que si algo necesitase, que me comunique con ellos. Gracias a Dios, ahora como estamos trabajando por horitas o por lo que hay, no he tenido la necesidad de acudir a ellos, ¿no? Porque todavía puedo solventar mi día a día y puedo pagar mi piso, bueno, bueno, donde vivo. Sí. Así que gracias a Dios. Sé que hay también personas que necesitan más que yo. Y bueno, yo de verdad estoy súper agradecida con Carita. ¿Alguna queréis comentar algo más de recursos, administración, pues, todo esto que estamos hablando? Pues sí, mira, ya que estamos tomando este punto importante, pues yo quiero dar en persona, o sea, en mi vida personal, sí. Pues yo tengo que agradecer a Madres Solteras y pues un poco a los servicios sociales, porque yo creo que ha sido a la insistencia cuando había una necesidad extrema en mi situación, por ejemplo, he sido atendida y la verdad doy gracias a Dios y a las personas. Y me han puesto personas profesionales a mi disposición cuando yo tenía una depresión, que estaba pasando por un momento muy difícil, personas profesionales y, como te digo, he sido muy acogida de muchos sentidos. En los recursos, tanto como Lila, por ejemplo, yo no he tenido esa ayuda, solvencia económica, tal vez porque no era mi caso, pero sí entre la comida y algunas otras, muchas utilidades, por decir, los libros, cosas así, lo más importante, la comida, que muchas veces carecemos, a veces no llegas al mes con lo que ganas. Pues me he visto en una situación así muy complicada, que tenía muy pocas horas, pues he tenido esa ayuda y actualmente la tengo y siempre estoy muy agradecida porque por mi salud, que he tenido deterioro al tiempo que he trabajado bastante duro, la verdad, que creo que somos así de brutas nosotras las latinas, que siempre damos todo al 100. O sea, nos machacamos sin darnos cuenta. De verdad que en ese sentido somos muy brutas al hacer esfuerzos físicos y tal, pero bueno, son las consecuencias y como me dicen, pues ahí estamos batallando y gracias a Dios. Sois unas currantas, vamos, es que eso, o sea, yo me quito el sombrero. Es que eso. Pues de hambre no nos morimos, gracias a Dios, como dice Lila. Pues siempre estamos buscando la forma de cómo salir adelante para cuidar a nuestros hijos. Yeah. Y hay mucha necesidad, hay mucha demanda, pues que prioricen, digamos, a estas personas. Yeah. Y yo siempre siento empatía mucho por las personas que, digamos, si hay una necesidad extrema, tengo que acogerla en mi casa, pues yo nunca tengo ningún problema. Al contrario, como te digo, yo pienso que como yo, como muchas personas inmigrantes que hemos venido, pues tenemos el mismo sentimiento, pienso. Claro, no todos, pero bueno, siempre yo digo que en la mayoría de las personas que hemos pasado por una situación similar, pues estamos para echarnos la mano. Me estaba acordando, ahora que estábamos hablando de esto, de todo lo que costó el proceso de asilo, Lila, ¿no? Que... Ah, perdón, sí, claro. Que es que Lila se tiene que ir en breve, así vale, que coméntanos si quieres. Les comento algo cortito. Sí. Bueno, el proceso de asilo, ¡guau! Fue fatal. Uno, bueno, llegué al pueblo, como desde un comienzo les comenté, no ha habido citas. En Toledo no ha habido citas. Y llegando acá a Madrid pude solicitar, pero era pagando. Porque no hay que uno saca por... Una cita de un recurso público, estamos hablando. No hay, no lo hay. Es que es imposible. ¿Cuánto te pedían? Bueno, en principio empezaron con 100 euros para la cita, luego 150 y bueno, al final yo saqué la cita con 200 euros. Ahora mismo he escuchado que están sacando la cita con 350. pero con abogado. Pero es que es súper complicado, súper complicado. Pero lo he conseguido. Sí. Lo he conseguido. Ahora yo ya tengo mi niñez, puedo decir que estoy legalmente. ¿Qué ha costado, eh? Sí. Me ha costado tiempo, dinero. Lágrimas. Lágrimas, de verdad que sí. Y hasta viaje, porque mi asilo me lo dieron en Málaga. O sea, saqué la cita para Málaga. Fue gasto de viaje para allá, estadía, porque me quedé un día y una noche. El hotel, la comida, y más con un niño, es un gasto. Ya. Pero valió la pena. Porque ahora mismo ya tenemos el permiso de trabajo mediante Dios. Ya el próximo mes de mayo mi esposo ya estaría empezando a trabajar con un contrato. Ya, se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Que sí, la verdad. Y antes que te vayas, te puedo preguntar, ¿y el tema vivienda? Bueno, vivienda es como buscar una aguja en un pajar, como decimos en mi tierra. Porque es que piden un montón de cosas. Uno, que tienes que tener nóminas. Como mínimo, si la vivienda cuesta 1.000 euros, tienes que ganar 3.000 euros. Y si es uno, ¿no? Pero si no, tienes que tener 3 nóminas de 1.000, 1.000, 1.000. O sea, que supere el monto, ¿no? Y no quieren niños. No quieren bulla, cosas así. Y por niños he escuchado que primero lo primero que te preguntan, ¿tienen niños? Y que ¿cómo negarlos? Yo les he dicho que sí, y ahora tengo uno que viene en camino. Y de verdad que para mí es... hasta he pensado la opción de poder irme a un pueblo, pero es que no queda de otra. Ahora sigo en la búsqueda. Y ahora como mi marido ya empieza a cotizar, ya podría tener la nómina de él y buscar 2 nóminas más para poder tener las 3 nóminas que piden y más los 4 meses de fianza. Y estamos en esas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Lila, que sé que estás pendiente de irte. Sí, a recoger al chico. Que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, por estar aquí. Yo feliz. Puedo regresar cuando deseen, pero ahora tengo que recoger al chico. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Encantadas. Ya me voy. De acuerdo, Lila. Adiós. En otra ocasión continuamos. Un besito. Bueno, pues no sé las demás si queréis añadir algo de esto que estábamos hablando al final, ¿no? De tema vivienda y documentación que tiene... Sí, quiero añadir algo a lo que Lila acaba de comentar. Pues sí, es absurdo lo que están haciendo abusos de los alquileres, los caseros, pues pienso, no sé, es por la inseguridad, me imagino que piden tantas cosas, nos desnudan con tanto papeleo. Uno, te piden contrato indefinido, ¿vale? Qué cosa que muchos carecen de eso. ¿Por qué? Porque las empresas no te hacen contrato fijo al momento. O sea, están empezando, te ponen a prueba, te ponen, digamos, 3 meses de suplencia, 4, y ahora pues han inventado el... ¿Cómo es esto del contrato fijo discontinuo? Que trabajas un tiempo, te mandan al paro. O sea, yo la verdad he pasado a algo similar para yo tener el piso, porque el 2017 me fui a mi tierra, estuve 1 año y 2 meses y volví de Bolivia con la, bueno, con Ainhoa, porque Ainhoa nació aquí. Y cuando volví, pues me vi en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque al haber abandonado, digamos, el territorio, pues lógicamente tenías que empezar todo de cero. Era como volver nuevamente para coger un piso. Me desnudaban con la documentación. No tenía un contrato fijo. Te pedían avales, fianzas de 3 meses o 4 meses. O sea, absurdo total. Y es muy complicado a la hora de hoy, que veo familias muy, muy, muy, lastimosamente se ve en mucha carencia, se ve mucha carencia, porque se meten a una habitación, te alquilan por los precios absurdos también, están abusando de verdad, que en ese sentido, por ejemplo, yo veo muchos abusos en la actualidad, claro. No sé de qué, digamos, cómo solucionarlo esta situación, si podría haber alguna forma de que el gobierno se escuche, la verdad, pues se entere un poco de la situación, porque no todos nos podemos permitir, digamos, ese lujo de tener. Desde aquí, desde la asociación vecinal, se está promoviendo una serie de reuniones para, bueno, pues para poner un poco alerta, ¿no? De todo esto que está pasando, para hacer una reflexión conjunta con otros barrios de la zona y para decir, vamos a ver, bueno, el carnaval pasado, de hecho el lema del carnaval era vivienda asequible, ¿no? Vivienda posible, vivienda asequible, porque estábamos viendo que el tema de vivienda, y te miro, Fátima, porque se te cayó encima la casa, literalmente. Mira, el tema de las viviendas, tengo muchas cosas a decir. El primer paso, antes tenía una habitación con mi hija. Y el dueño de esta casa no me permitía lavar mis ropas todos los días, ni cocinar todos los días. Me dices que puede cocinar tal hora a tal horas. Y al final no cabemos las dos a esta habitación y pagáis 350, fíjate, y no tienes derecho a esta casa. Al final yo encontré este local, es un local de verdad, porque antes era una peluquería. Es un local reformado que tienes la puerta en la calle. Sin cédula de habitabilidad. Eso es. Está en las torres de absorción. Eso es. Y no tienes todas las normas para vivir ahí, porque la puerta... es una puerta del local. Y cuando llega el frío, yo y mi hija no puedes aguantar, porque el frío viene debajo de la puerta, porque es una puerta del local, no es una puerta de vivienda. Y yo hablo de este, del dueño de esta casa 1000 veces. ¿Sabes cuál es su respuesta? Si puedes aguantar vivir aquí, vale. Si no, tú vas a buscar otro. Sí, y no es justo, porque se da cuenta que yo soy extranjero, que no tengo derechos. Se aprovecha de ello. Claro. Estuvo llamándote muchas veces, ¿no? Además. Sí. Muchas. Muchas veces. Y un día yo bajo de trabajo, nada que entrar a mi casa, se caído el techo que está encima de mi puerta. Tengo una hija de 4 años, fíjate. Qué suerte. Además, en la zona de abajo de tu casa hay un pequeño espacio de acera, digamos, que está protegido por un murete, se supone que es un espacio de uso y disfrute tuyo, ¿no? Sí. De tu vivienda, donde tiene la moto, la bicicleta, ¿no? Todo. La peque. Y se cae de un día a otro. Fíjate cuando era la niña aquí. Es muy difícil, es muy difícil. Sí. Y para encontrar otra casa es otro problema también, porque te pides muchos papeleos. Al final tú no lo consigues. No tengo otra opción. Me voy a quedarme aquí. Uh-huh. A mí me gustaría salir de ahí a ir a un pueblo. Ya. Yeah. Uh-huh. Porque si la vida está mejor ahí, mejor. Ya. Yeah. Porque eso no es vivienda, es un local. Y uh-huh. tú no tienes la norma las normas para vivir. Uh-huh. Y le da igual el dueño. Lo importante por él es su dinero cada final del mes. Claro, además parece que tiene esa seguridad, ¿no? De decir, bueno, pues te puedes ir si quieres porque efectivamente en cuanto te vayas voy a alquilárselo a otra persona, seguro. Sí, eso es. Esa es. Bueno, madre mía. Lucía, ¿quieres aportar algo más de...? Yo estoy escuchando. Bueno, yo mientras estaba preparando todo esto, no sé si os suena, hace poquito, creo que la semana pasada fue, se llevó al Congreso una ILP, una iniciativa legislativa popular para, bueno, pues para hacer una regularización de unos, de medio millón era, ¿no? De migrantes, medio millón. 700.000. 700.000 firmas se consiguieron recoger, pero que la regularización era, o sea, lo que se solicitaba no era medio millón de personas regularizadas. Medio millón. No sería la primera vez, no sé si me oís dentro. No es la primera, ¿no? No es la primera vez que se hace un proceso de estas características y siempre ha dado muy buenos resultados. Siempre ha sido tomado con mucho pánico y miedo por parte de algunos sectores de la población, quizás los más conservadores, si se puede decir, pero en esta ocasión es muy importante nombrar que Cáritas ha mostrado su apoyo explícito y público a esta reivindicación que llevan 3 años, por lo menos, recopilando las firmas. No es un proceso sencillo, les ha tocado la pandemia de por medio. Y ha sido todo muy en poblaciones pequeñas, medianas y grandes, ¿no? No es una cosa que se haya quedado en grandes barrios o grandes ciudades. Y yo creo que es de interés que la población española asentada, la que ya lleva aquí alguna generación, esté mostrando tan claramente su apoyo a que la población migrante obtenga sus papeles rápido, sobre todo porque estamos viendo situaciones en las que nos parece tremendamente injusto que niños y niñas nacidas en Caño Roto no tengan la nacionalidad española y por lo tanto estén en riesgo de quedarse fuera de algunos derechos fundamentales como el derecho a la participación, por ejemplo, porque aunque nazcas en España, no tienes que ser español, tienes que tener mamá o papá española, ¿no? Uh-huh. Y eso restringe muchísimo pues el crecimiento con una identidad clara a estos niños y niñas que están con nosotros. Claro, luego llega la adolescencia, que son momentos en los que te distancias de tu familia porque tienes que generar tu propia identidad. Y estás totalmente perdido porque no sabes si eres de Senegal o de Caño Roto o español o catalán o americano. Con latino parece que todo se cubre y realmente es un concepto un poco vacío también. En realidad yo soy hijo de latina, como quien dice, pero también es un poco extraño, ¿no? Porque Madrid está lleno de gente con muchísimo dinero que provienen de Venezuela. Uh-huh. Y también de otros países. De hecho, estuve mirando las estadísticas y a día de hoy la población migrante mayoritaria en la Comunidad de Madrid es venezolana. Es Venezuela. Hasta hace poquito era Perú y Ecuador. Hace unos años era Perú y Ecuador, ¿no? Bolivia. Ahí. Y ahora mismo es Venezuela, que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero, bueno, un poco también, al hilo de esto que comentabas, yo creo que hay, sí, que, o sea, no solamente esperar que los derechos, o sea, quiero decir, los derechos no se están cumpliendo de forma igualitaria, o sea, hay discriminación desde el mismo momento en que se pisa territorio español, esto es mi visión como, ¿vale?, vecina de aquí, porque, bueno, hay dificultades para acceder a la sanidad pública porque hay miedo, yo esto lo he vivido, ¿no? De gente cercana como vosotras, que me han contado que he tenido que facilitar medicinas, que he tenido que facilitar pues información sobre dónde pueden ir, hasta qué punto pueden pedir o no, porque se les dice, bueno, puedes venir en un hospital público, ¿no? Sí, puedes venir y demás, pero se te va a pasar la factura. Claro, tú le dices eso, que lleva aquí 4 meses, no tiene nómina, no tiene dónde vivir apenas, o está viviendo en el salón de la casa de alguien, ¿no? O en una habitación con 4 adultos más y 3 niños, y bueno, pues eso no son derechos, ¿no? En mi opinión. Y yo, así un poco ya encaminando el cierre, es verdad que hay, o sea, entiendo el agradecimiento hacia toda esa acogida, que yo creo que es verdad que muchos somos muy majas, ¿no? Y muy majas. Yo soy majísima, pero jolines, a mí me parece que como país de acogida, leyendo lo que leo en los periódicos muchas veces, escuchando lo que os escucho muchas veces, pues no me parece que acojamos tan bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Miriam, yo sí que quiero añadir que yo lo que veo en nuestro querido país es como mucha improvisación. Yo veo muchísima improvisación. Mm. Sobre todo porque si tan claro tenemos que queremos tener pensiones, ¿cómo puede ser que no se establezca una política de entrada de decenas y centenares de miles de personas que quieren venir a trabajar? ¿Cómo puede ser que se les permita trabajar en negro, que no pueden pagar impuestos? Entonces, ¿cómo podemos estar en ese sentido? Somos tan latinos como los latinos de las películas de Hollywood, ¿no? Porque mucha, o incluso, no sé si la tradición africana, pero muy, muy improvisación, mucha corrupción también. Bueno, corrupción un montón, pero yo creo que es algo muy interesado, ¿no? Sí, por eso, mucha corrupción. Que no creo que esté muy improvisado, yo creo que es algo muy interesado. Porque la mayor parte de las veces quien está ahí organizando, quiero decir, los poderes, ¿no? Que están ahí organizando todo al final, metidos en el poder, etcétera, pues qué demonios les importa las pensiones si tienes un montón de dinero en el banco, ¿no? Sí, pero que la propia población, ¿no? Que también que sea capaz, ¿no? De discurrir o de observar que en sus barrios el que tiene la piel negra o el que tiene la piel de otro color al suyo normalmente se levanta bastante temprano para ir a trabajar, va en metro, o sea, sabe lo que es un bono metro y lo utiliza cada mes y aprovecha determinadas políticas que redistribuyen la riqueza, las aprovecha, las disfruta, no se niega a ellas, y que esa gente suelen ser vecinos y vecinas que a lo mejor en estos momentos no pueden participar más porque no tienen tiempo, porque son los que más lejos van a trabajar, las que más temprano van a trabajar, las que más trabajo suelen tener, y si tienen cargas familiares ya es un cero participación. Es un cero participación, porque claro, no les da, o sea, esto que has organizado tú, Miriam, pues yo te lo agradezco, porque pocas veces se ve a gente migrante, hasta en este tipo de emisoras de barrio, ¿no? O sea, pocas veces se escucha también a la compañera que ha planteado que pues ha llegado. Pues si me la busco volver, te lo digo. Pues estaría muy bien que volvierais, sí. Porque se tienen que escuchar sus voces, yo creo, ¿no? La población tiene el derecho y también la necesidad de escuchar gente que está muy contenta. Ya. ¿Puedo añadir algo? Perdón. Claro. Sí, pues mira, sobre lo que estaba comentando Ramón tiene mucha lógica, porque al tener una masiva regularización, pues la seguridad social tendría mucho más aportes, ¿sabes? Y más, digamos, pensiones que no tengan que estar reduciendo a los mayores que tienen ese derecho, que han trabajado. Uh-huh. O sea, a mí me da mucha pena. Pero bueno, más pena tengo por la gente también nuestra que viene, llega, que quiere trabajar, como dice Ramón, y como lo decimos nosotros, porque venimos a trabajar, eso es lo que hacemos. Claro. Trabajar y trabajar. Entonces, ¿qué más les da, digamos, a nuestros compatriotas? Que les den documentos, que les hagan esa regularización masiva, pues si eso entra un dinero, es un dinero aportando, porque como dice, trabajar en negro, pues no estás aportando nada, no estás contribuyendo nada. Bueno, pero si pues, trabajan en negro también hay algunos que cobran menos la hora. Entonces, pues también. Es verdad, ¿no? Es como aquí el debate, ¿no? Es lo que está diciendo Miriam antes, ¿no? Que hay gente que le interesa. Tiene, ¿no? Pues sí, perdona, y muchas gracias de verdad por la cobertura, porque pienso volver, Ramón. O bueno, si no me invitan, yo ya. Claro, es, pues sí. Claro, parte de mi cierre era también, o sea, esta gracias. Asociación vecinal está, perdón, no, no, ahora es luego, si queréis, continuamos. Esta asociación vecinal está abierta a todas las vecinas, esto es de todas, y todas podemos proponer, montar, organizar, disponer del local o de lo que veamos necesario, ¿vale? Yo cuando estaba hace unos años criando, pues monté aquí un grupito de niños y niñas de crianza. Por ejemplo, también se pueden organizar fiestas, también se pueden organizar días con motivo de algo que veamos importante, también se pueden organizar grupos de ayuda con temas laborales, con temas de documentación, etcétera, ¿no? Y mi experiencia es que siempre esos grupos, o sea, cuando uno vive una situación, o sea, uno mismo es el que al final mejor lo va a sacar adelante, ¿no? Así. Con los demás, así unidos, ¿no? Sí. Unidas. Vamos a ir cerrando esta parte del programa y nos queda una muy cortita, que es lo que solemos llamar agenda, porque este es el programa habitual de la Asociación Vecinal, la Fraternidad de los Cármenes, y aquí vamos a contar, Valverde, que está ya aquí con nosotras, va a contar... nos va a contar sobre la fiesta del día 18, vosotras sabéis, ¿no? El día 18 aquí hacemos la fiesta del barrio. En la asociación vecinal, en la Plaza Roja. Y otras cuantas cosas que creo que nos va a contar. Bueno, yo, bueno, por empezar, hola, buenas tardes. Hola. Muy interesante lo que comentabais y mucha razón tenéis. ¿Vale? De hecho, hoy he leído un artículo respecto a la demografía en Japón. Que en Japón se están muriendo de viejos. 1000 personas cada día. 200, una burrada al año, y calculaban que para el 2050 la población de Japón iba a ser la mitad, pero en el caso de España, la población de España va a ser la mitad a final de siglo, o sea, de 46 millones vamos a pasar a 23 millones a final de siglo. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar? O sea, la economía se va a la mierda, sin más. Bueno, y sí, ahora ya la agenda, venga. Si me lo pedís así. Perdona, te voy a cortar otra vez, perdona, porque Paloma se me ha olvidado completamente. O sea, eres tan silenciosa y tan respetuosa que he tenido. Querías comentar algo que se me ha pasado, perdóname. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí, porque la verdad es que ha sido un auténtico placer escuchar a estas vecinas de Caño Roto, ¿vale? Y la verdad es que todo lo que estabais contando, yo llevo muchos años trabajando en el campo de migraciones y las experiencias que contáis pues son muy parecidas a las que tiene la mayor parte de la gente que viene. Pues siempre hay motivaciones muy distintas para venir, pero sí que una de las cuestiones que me parece que merece la pena señalar es la coincidencia que habéis mostrado todas en la cuestión de la familia, ¿no? La familia como motivación, la familia como apoyo y también la familia que falta cuando se da el paso y se viene para acá, lo cual hace que aún sea más importante esas relaciones que se tejen aquí, dentro a lo mejor de vuestros paisanos, pero yo creo que también dentro de lo que es el barrio, dentro de lo que son los vecinos y las vecinas. Y en ese sentido, pues me parece que también lo que estáis haciendo desde aquí, desde la asociación, me parece muy, muy importante. He estado mirando así algunos datitos del barrio de Caño Roto y bueno, es que más de un tercio de los vecinos y vecinas de Caño Roto han nacido en otro país. Con lo cual a mí me parece que no se entiende Caño Roto si no tenemos en cuenta a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Que en la mayor parte venís de países latinoamericanos, ¿vale? Cuando decías, Fátima, que dices, es que aquí no encuentro a otro senegalés, pues sí, porque, vamos a ver, empadronados, que a lo mejor esto tampoco responde totalmente a la realidad, en 2023 había 167 personas. Es difícil, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya digo que me ha encantado escucharos y que felicitar, ya digo, a la asociación por la iniciativa que habéis tenido. Yo creo que sí, que esto se tiene que repetir. Y una sugerencia, aquí que vengan también los vecinos y vecinas españoles, de origen español, vale, y que dialoguen con vosotras. Yo creo que hay muchas cosas en común. El tema de la vivienda, si es cierto que en vuestro caso es mucho más difícil si no se tienen papeles, y también hay temas de discriminación pura y dura, ¿vale? Por ser extranjero, pero la base del problema se está compartiendo. Lo que te está pasando a ti, Fátima, pues es algo compartido por muchísima gente y es algo a lo que hay que meter mano, así no se puede continuar. Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Paloma, y disculpa de nuevo, por favor. Venga, ahora sí. Venga, Valverde, esta es la buena. Venga, empezamos por lo que queda de abril, ¿vale? Este domingo 21 a las 10 de la mañana hay una ruta en bicicleta, pues eso, por aquí, por las cercanías, ¿vale? Siempre por carriles bici o carriles preparados para bicicleta. Quien no tenga bicicleta, pues aquí en la asociación hay 5 o 6 bicicletas de montaña que se ceden gratuitamente, ¿vale? Para esto. ¿Quién sepa montar en bici? Yo que no sé. Bueno, tampoco tiene mucho misterio, incluso se podría llegar a enseñar. El domingo 21 a las 10, ¿vale? El martes 23 a las 10 y media hay una actividad de tai chi, ¿vale? Al aire libre. Martes 23 a las 10 y media. El martes 30 a las 10 y media también, una actividad de petanca, ¿vale? Juego con petanca en el parque, organizadas por el PIBA Caño Roto, ¿vale? Por el proyecto de espacios abiertos. Ya saltamos a mayo, que como es el siguiente mes, tampoco es que esté muy preparado, pero sí que hay algunos eventos pues muy significativos que vamos a nombrar. El más importante, o creo el más importante para nosotros, las fiestas del barrio. ¡La fiesta del 18! El sábado 18, eso es. Esa es la que quiero yo. El sábado 18. ¡Música, música! He intentado que fueran dos días, pero parece que no hay fuerza. Así que hay un día. Ahora vas a contar todo lo que hay el 18, ¿no? Bueno, de lo que me acuerde. Por favor. Desde por la mañana pues habrá exhibición de sevillanas, habrá exhibición de baile en línea, habrá exhibición del trabajo del grupo de mayores del PIBA Caño Roto, habrá zumba, ¿vale? Una exhibición participativa de zumba para los que quieran formar parte de ella, es muy divertido. Eso por la mañana. Luego a la hora de comer tenemos el típico cocido por la fecha de San Isidro de Madrid, cocido madrileño, ¿vale? Muy rico. También habrá una versión vegana del cocido, ¿vale? Con verduras. Y luego por la tarde pues ya empezamos con los platos fuertes. Habrá actividades para niños, taller de chapas, karaoke infantil. Caporales también están, ¿no? Sí, exhibición de baile de danza caporales. Caporal, un folclore boliviano. Y luego ya eso, por la tarde, pues actividades para niños, juegos y música, mucha música. Vale, va a haber música para todos. Conciertos de rock and roll. Sí, ya hay eso. Wow. Aparte del karaoke infantil, que se puede considerar música, tenemos la actuación de Ilia K, tenemos la actuación de una banda del barrio, que no sé cómo se llaman. Una banda del barrio, se llama así, una banda del barrio. Hacen después grandes éxitos para todos los públicos, de los 80, 90 y más. Y luego también tenemos una actuación de un grupo que hace versiones de los Sex Pistols. Se llaman Sex Punk. Y bueno, pues tenemos raciones, tenemos para beber o tomar y para reírnos y para disfrutar. Buen ambiente, un bote en la barra para el campamento de verano. Y probablemente una actuación de la asociación Sonido Cañón Roto, ¿vale? Igual que el año pasado. Cierto. Igual. Vamos, una agenda, ese día es una agenda completita y vamos, para disfrutar variada, todo el día. Karaoke para los peques, lo hemos dicho. Sí. ¿Vale? Luego saltamos al siguiente sábado. Bueno, el sábado 18 las fiestas comenzarán alrededor de las 10 de la mañana, ¿vale? Hasta las 12 de la noche. Buen ambiente, buena gente. El sábado 25 en La Frata se van a organizar unas jornadas de juego que se llaman las jornadas de 20, que son para jugar al rol. No sé si sabéis lo que es jugar al rol. Bueno, unos juegos de mesa. Sí, es jugar en mesa, pero es una especie de interpretar un papel. Es una especie de hacer teatro, pero en una mesa y con cierto componente de azar, con un director que te va contando lo que va ocurriendo y orientado a la fantasía, ¿vale? A mundos de fantasía, ¿vale? Tiene que ser muy interesante. Va a ser todo el día y habrá 40 mesas de juego diferentes, ¿vale? Y el domingo 26, celebraremos la carrera popular de Cañón Roto en el polideportivo de aquí de Gallur, ¿vale? Centro Deportivo Municipal Gallur. Dentro de la pista de atletismo cubierta. A lo grande, o sea, si queréis sentiros como un atleta de los de verdad, ¿quién ha venido famoso a correr aquí a Gallur? ¿Ha venido gente famosa? Han venido medallistas olímpicos. Aquí. Yo no conozco ni un nombre, pero son muy famosos. Y campeones de Europa han venido. Y se han batido récord del mundo en pista cubierta aquí en Gallur. Y nosotras la vamos a batir, ¿a que sí? Sí. Sí. Con gala de la mano. ¡Vamos, gala! ¡Vamos! Pues eso va a estar muy ameno, va a estar muy divertido, la verdad. Habrá categorías para todas las edades, desde menores de 5 años hasta mayores de 65 años. Y vamos a montar una categoría para narcotraficantes, pero al final hemos decidido no admitirles en el evento. Hay carrera en familia, ¿no? Lo he dicho antes así de broma, pero efectivamente los pequeñines, pequeñinas, corren con la mamá o la papá. Con los padres, ¿no? Pues mira, genial. Es muy divertido. Va a ser un evento benéfico a favor de la Despensa Solidaria de los Cármenes, que está aquí en la Glorieta de los Cármenes. Y contaremos, muy probablemente, con la presencia del Batallón Imperial de Star Wars, creo que se llama. ¿No sabéis qué es? ¿Star Wars? Sí. Los clones y esa gente que van así disfrazados. Como el Batallón es eso, es. Es un grupo de aficionados a la película Star Wars. Sí, me encanta, de hecho, la película de Star Wars. Pues ya tú no tienes excusa para no venir. Porque van a venir eso, un grupo de aficionados a Star Wars de Madrid que vienen todos vestidos con el traje de Guerrero Imperial, el blanco y harán pues es una vuelta por la pista. No creo que corran mucho con esos trajes, pero bueno. Pero pueden disparar a los que corren para que corran más. Y por ahora esto es todo. Bueno, ni nada menos. Muchísimas gracias, Valverde. No. Que vamos, muchísimas gracias a todas. Gracias, Fátima. Gracias a ti. Por acompañarnos. Sí, fue una buena experiencia y todo. Y seguimos luchando adelante. Eso es lo más importante. Me gusta esa despedida. Eso es. Seguimos luchando adelante. Vale, sí. Lucía, déjame otra frase para el recuerdo. Ánimo, ánimo, mucho ánimo. Muchísimas gracias, Lucía, por venir también. Mucho ánimo. Gracias, Marta. Gracias a vosotros y al espacio que nos habéis dado hoy. Y de verdad que ha sido muy, muy ameno para mí. Hoy me lo he pasado súper guay. Espero que vuelva a repetirse, de verdad. Y nada, pues eso, decir, animar a todos, pues nada, esto no termina. Seguir luchando y salir adelante. Sí. Juntas, además. Juntas, eso. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. A ti, Marta. Pues muchas gracias, Paloma. Ha sido un auténtico placer. Vale, estamos todas en la misma onda, entonces. Ramón, muchas gracias. Y nos vemos en la número de mayo, ¿no? Antes o después de las fiestas. Eso es. No lo tenemos muy claro, ya lo diremos. Sí, lo vamos anunciando. ¿Y tenemos tema? Ni tenemos. No tenemos tema. No tenemos nada. No tenemos nada, pero es que eso crea más expectación. Así están todas las vecinas pendientes. ¿De qué va a tratar el próximo programa? Os recordamos que el anterior tema es un super programa que hemos hecho de la cultura gitana en nuestro barrio, en Caño Roto. También tuvimos un super programa especial sobre la vivienda. Y me parece que hemos tenido un programa también sobre diferentes violencias. Y con eso podemos... Bueno, ya tenéis para disfrutar algunas semanas, ¿no? Porque son unos programazos con gente del barrio, todos presentados por Miriam, por Ilia, por Evangelina y con Paco haciendo este servicio de agenda, yo a la técnica, y os los recomendamos un montón. Reconociendo el barrio. Muchas gracias, Ramón. Un besito. Quiero echar una última cosita. Sí. Quiero mandar un saludo a todos los paisanos míos que son de Bolivia. Pues nada, mandarles un fuerte abrazo y espero que estén escuchando esta emisora. Un abrazo a todos. Gracias, Marta. Un abrazo a todos, claro. Claro que sí. Pues un besito, vecinas radioactivas. Ánimo. Africa. konon mi be Africa umade umade li golden lady man ngakel khasi dagal yo Allah suket edi musibaji yo Allah adu jam toru anda yo Allah adu jam to Burundi yo Allah adu jam to Kazamas lawul mi jona yeah.